Estás escuchando Autonomía Ciclista, el programa radiofónico sobre la bicicleta como medio de transporte que se emite con periodicidad mensual en Radio Almaina, en el 107.1 de la FM Granadina, los jueves de 8 a 9 de la tarde. También se emite en Radio Bronca de Barcelona, en Radio Ela de Madrid y en Radio Insurrecta de Castellón. En esta ocasión, que es nuestro programa 24, nos centraremos en el Observatorio de la Movilidad, en las reivindicaciones de diferentes asociaciones que han realizado en este observatorio, así como en la movilización que realizaron el pasado 8 de noviembre bajo el título Somos Ciudad. Como acompañamiento musical tendremos una selección de temas del disco London Calling del grupo The Clash, grabado en 1979. El pasado 7 de septiembre, el Ayuntamiento de Granada puso en funcionamiento el llamado Observatorio de la Movilidad para decidir las actuaciones a desarrollar sobre esta materia en nuestra ciudad. Este observatorio se compone de dos comisiones, una permanente, donde los participantes tienen voz y voto. Estos son los representantes de los partidos políticos que forman parte del Pleno del Ayuntamiento, así como la Federación de Vecinos y el Consorcio Metropolitano de Transporte. Y por otro lado está la comisión no permanente, que bueno, tiene voz pero no tiene voto, y que se compone de unas 30 asociaciones. Estas asociaciones fueron semanalmente invitadas una a una, cada semana, y tenían y unas 4 o 5 asociaciones tenían una sesión donde cada una de ellas tenía la oportunidad durante 15 minutos de expresar aquella visión o medidas o propuestas en relación a la movilidad en la ciudad. Tras esos 15 minutos, los asistentes de la comisión permanente podían realizar las preguntas que estimaran oportunos a estas asociaciones. Una vez ya han finalizado estas sesiones, que ha sido durante el mes de septiembre y octubre, la comisión permanente realizará un resumen o hará un documento en el cual plasmen aquellas actuaciones que quieran desarrollar sobre la movilidad en la ciudad de Granada. Diferentes asociaciones como Camina Granada, Biciescuela Granada, Ecologistas en Acción y la Ciudad Accesible presentaron un documento conjunto para la mejora de la movilidad y la humanización del espacio público en la ciudad de Granada, además de que cada una de estas asociaciones posteriormente profundizara en más sobre el tema que trabaja, pues Camina Granada sobre peatones, la Ciudad Accesible sobre accesibilidad, Biciescuela Granada sobre bicicletas y Ecologistas en Acción, un poco pues de forma transversal todos estos temas también. Esta Carta de Acciones para la Mejora de la Movilidad y la Humanización del Espacio Público en Granada consta de nueve apartados, que son los siguientes. El primero es la limitación al tráfico motorizado. El segundo es la humanización del espacio público. El tercero es un plan de formación para ciclistas. El cuarto son incentivos económicos o deducciones fiscales para aquellos que se desplacen de manera sostenible. El quinto son cambios en la regulación del tráfico urbano. El sexto son infraestructuras urbanas para la bicicleta. El séptimo, infraestructuras interurbanas para la bicicleta. El octavo, la mejora de la intermodalidad bici y transporte público. Y la novena, acciones para el fomento del cambio de conducta y visión del espacio público. Sobre las limitaciones al tráfico motorizado, pues se habla de reducir la velocidad máxima de circulación a 30 km por hora, así como la reducción de plazas de aparcamiento para vehículos motorizados en la calle. Respecto a la humanización del espacio público, pues se menciona las limitaciones de las calles de barrio, la limitación de velocidad a 10 y 20 kilómetros por hora, en las que se mantienen a 30 kilómetros por hora, que serían las calles, las arterias de la ciudad, que deban tener todas al menos 3 metros de ancho para las aceras, así como, bueno, también se habla de reducción de las señales y la codificación dirigida al tráfico, así como reubicar en la calzada todas las señales de tráfico en lugar de estar instaladas en las aceras, así como también instalar en la calzada todos aquellos aparcamientos destinados para bicicletas y motos. También se menciona el aumento y la mejora del mobiliario urbano dedicado a cuestiones que no tienen que ver con la circulación, pues por ejemplo bancos, lugares para estar, sombras, fuentes, árboles, etcétera. En cuanto al plan de formación para ciclistas, pues se trata de seguir el método Bikeability, tanto para adultos como para estudiantes de secundaria, para dotarles de autonomía a la hora de conducir la bicicleta por la calzada. Incentivos económicos y deducciones fiscales para aquellos que demuestren que se mueven cotidianamente en bicicleta, a pie o en transporte público. Cambios en la regulación del tráfico urbano, pues por ejemplo, colocar semáforos en ámbar para bicicletas, para permitir el paso de bicicletas en aquellos semáforos donde no hayan intersecciones, y permitir, por ejemplo, también en las avenidas que tienen mediana, pues el giro a la izquierda para las bicicletas, así como también en algunas calles que tienen varios carriles en un solo sentido, pues que también se permita en esa calle la circulación en doble sentido, especialmente para bicicletas. En cuanto a las infraestructuras urbanas para la bici, pues se rechaza por completo los carriles bici y las aceras bici, y se apuesta por sustituirlos por lo que se ha venido a llamar ciclocarril, que no es más que un carril de tráfico normal, de uso compartido por todos los vehículos y que cuenta con unas señales horizontales en el centro del carril que recuerda la presencia de ciclistas en la calzada. También se incluye los aparcamientos seguros en forma de jaula para poder dejar la bicicleta sin los peligros de ser robada. Y en cuanto a las infraestructuras interurbanas, pues en lugar de carriles bici y aceras bici, que son completamente rechazados, se propone pues la recuperación de los caminos de tierra, los caminos rurales, manteniendo su esencia rural y de tierra, así como la introducción de arcenes en las carreteras que tienen más tránsito entre la capital y las localidades del área metropolitana, pues arcenes de al menos de 2 metros de ancho que estuvieran limpios y transitables en lugar de hacer carriles bici y aceras bici. Para la mejora de la intermodalidad bus y transporte público, pues se reclama en los buses urbanos, lo mismo que ya se tiene en los buses interurbanos, es la posibilidad de transportar bicicletas, especialmente en el caso urbano, sería para acceder a los barrios altos de la ciudad. Y para el fomento del cambio de conducta y la visión del espacio público, pues se habla de pasar de esa visión concentrada en una red de carriles para la circulación, pues a una visión de un espacio de la calle como un espacio de convivencia. Pues, por ejemplo, hacer itinerarios más acordes a la estancia en la calle y no a la circulación estrictamente pensada para la circulación. Realizar peatonalizaciones en determinadas calles importantes de la ciudad en algunos momentos o mensualmente o semanalmente, así como campañas de concienciación, de compromiso y visibilidad de la movilidad sostenible. Then what do all the poor do in their lives? las asociaciones que presentaron sus propuestas al Observatorio de la Movilidad han considerado que no es suficiente con ir a este lugar y contar esto en 15 minutos y no tener ninguna participación real, que es decir, la decisión real en esta comisión o en este observatorio, y por lo tanto es imprescindible que estas acciones también fueran reclamadas en la calle. Por ese motivo, convocaron a todos los vecinos de Granada a asistir el pasado 8 de noviembre a una de las dos marchas que convocaron, una para viandantes, ya sea a pie o en silla de ruedas, etcétera, y otra para ciclistas y otros medios de desplazamiento que no motorizados, como pueden ser los patines o los monopatines. Las medidas que reclamaban, que son resumidamente son 6 puntos, que son pues fomentar medios de desplazamiento urbanos no motorizados, especialmente caminar y la bicicleta, sensibilizar en favor de un cambio de conducta hacia la movilidad sostenible y hacia la convivencia en el espacio público urbano, humanizar el espacio público haciéndolo más inclusivo, eliminando barreras y logrando una mejor accesibilidad a bienes y servicios, calmar el tráfico y limitar el uso de vehículos motorizados, mejorar y fomentar el uso del transporte público y, por último, promocionar la autonomía de los ciclistas en la calzada. Los objetivos que persiguen con la defensa de estas medidas son fomentar la actividad física en hábitos cotidianos como el desplazamiento, mejorar la salud y prevenir enfermedades, reducir el ruido y la contaminación ambiental, disminuir los accidentes de tráfico y su gravedad, asegurar la accesibilidad universal a los bienes y servicios y eliminar barreras arquitectónicas, fomentar el desarrollo de la autonomía infantil en el espacio público y, por último, mejorar la convivencia, las relaciones humanas y la participación cívica en el espacio público. Estas dos marchas, la marcha a pie, silla de ruedas, patines y bicicleta, tenía el lema Somos Ciudad, y la convocaban Biciescuela Granada, Camina Granada, Ecologistas en Acción, enbicieléctrica.com, La Biciclona, La Ciudad Accesible, Sabemos La Vega y Vegaduca. A continuación vamos a escuchar diferentes intervenciones de personas que han participado y han organizado este evento y nada más. Hola, soy Iván Medina, soy la persona, una de las personas que gestiona la asociación de Patinamo, la de las más grandes que hay aquí en Granada, y bueno, pues a contaros un poco cómo es la primera vez que vamos a poder salir libremente como movimiento urbano y como transporte urbano que son los patines aquí en Granada, después de muchos años de trabajo. Y estamos aquí pues las escuelas de la Zubia Patina, las de Patinamo, otras escuelas de La Vega también, y han venido gente de Antequera, Málaga y Jaén para patinar aquí todos juntos, porque en otras ciudades es mucho más fácil abrirse paso con el patinaje, pero en esta es algo más complicado, es verdad, porque es más abrupta, pero también porque no se reconoce el patinaje como puede ser un medio de transporte urbano, al igual que la bicicleta, porque el desconocimiento de este deporte, mucha gente piensa que no podemos frenar, que no podemos circular, y la circulación y la frenada es exactamente igual que puede ser con una bicicleta o un viandante. Lo único que hay que hacerlo con respeto, igual que se anda con respeto, se anda con bicicleta por todas las partes. Y estamos contentísimos de estar hoy aquí, pues nada, patinando ya por fin en la calle. Pues nosotros somos Charo Pérez, Lucía Valero y Ana Belén Erruzo de la Ciudad Accesible, y como técnicos sobre todo queremos reivindicar una ciudad accesible para todos, no tanto desde la figura desde el peatón, pero del peatón sí, pero que existen muchos tipos de peatones, tanto la intermodalidad en los puntos de los medios de transporte, como el poder ser accesible los acerados, calzadas continuas, como también un tema que nos preocupa es un tema de los barrios históricos, la posible accesibilidad a esos lugares, y bueno, un poco desde esos puntos de vista, pues que se piense en una ciudad para todos, para todos, para todo tipo de personas. Y si mis compañeras quieren decir algo. En principio, bueno, yo recalcar un poco el tema de los barrios históricos, es un tema que a mí me toca de forma directa y creo que no se hace lo suficiente en cuanto a facilitar la vida a los residentes, personas mayores, familias con niños, que al final se ven obligadas a abandonar los centros históricos porque nos lo ponen realmente muy difícil. El transporte público es un desastre. Sobre todo eso, que es muy complicado moverse con niños, porque siempre va que si con el cochecito, con una bici, y lo que hemos dicho, no, las aceras la mayoría no son accesibles, sobre todo el pavimento del centro pues es bastante incómodo y mucho más para una silla de ruedas. El transporte público, pues hay algunos que están adaptados. Yo, por ejemplo, vivo en Armilla y es mucho más incómodo que el transporte en Granada. Tienes que coger dos autobuses y al final pues acabas por coger el transporte privado. Y eso es otra cosa que queremos reivindicar, que a ver si de una vez se pudiera llegar a un consenso de que más o menos todos los transportes pudiesen ser cogidos por cualquier persona. Mi nombre es David Cabrera Manzano, soy arquitecto, soy profe de urbanismo en la Escuela de Arquitectura de Granada y estoy encantado, hace un día estupendo. Y estamos aquí sobre todo para reclamar o concienciar un poco la importancia que tiene que la ciudad sea más amable con las personas y con el uso, y sobre todo no tener miedo a cambiarla. Cambiarla y adecuarla a las necesidades cotidianas y de todas las personas, tanto mayores, pequeños, discapacitados, a todos los tipos de movilidad. Es una cuestión sobre todo de convivencia y de que la ciudad satisfaga las necesidades de la gente, básicamente. Entonces, disfrutarla y tratar un poco de adaptarla a las necesidades, básicamente. Muchas gracias. Buenos días, yo soy Juan Raya de la plataforma Salvemos La Vega, y estamos encantados de estar aquí en este radiante domingo de noviembre, dispuestos a tomar la ciudad como debería ser todos los días, no solo los festivos. Así que a ver si esto ya de aquí arrancamos con el tema del cambio climático y empezamos a mover las patas, los patines, y reivindicamos la ciudad pues como tenía que ser, para las personas y no para los coches. Hola, soy Pepe García, de Ecologista en Acción Granada, y estamos aquí junto con otros colectivos para iniciar una marcha reivindicativa. Somos ciudad y lo que queremos es que efectivamente la ciudad, rescatar a la ciudad para los ciudadanos, hacer una ciudad sostenible, habitable, saludable y recuperar este espacio urbano para los peatones, ciclistas, en fin, para todo el mundo, para toda la ciudadanía, y hacer una ciudad pues más sostenible y más humana. Hola, soy Rubén. Bueno, soy un activista, podríamos decir, de la bicicleta, aunque me desplazo indistintamente en bici, coche y andando, sobre todo. Y lo que más me sorprende del momento de hoy es que bien se ha visualizado las diferentes formas de desplazamiento que hay en la ciudad. Yo lo que más me alucina es sobre todo ver un montón de patines, sillas de ruedas, carritos de la compra, niños en carritos, bicicletas, motos subidas también a la acera, pero bueno, básicamente es lo que me ha sorprendido muy gratamente, pues que no hay un único elemento, que son las dos ruedas o las cuatro ruedas para desplazarse, sino que los pies, las manos, la cabeza sirve también para desplazarse. Hasta luego. Soy Ana Montalbán, coordinadora de Camino Granada, y estoy muy feliz de ver pues tanta gente aquí con bicis, con patines, andando, con carritos incluso. Y bueno, es una manera de evidenciar el día de hoy lo que hemos pedido el grupo de asociaciones que convocamos al Observatorio de la Movilidad. El coche es muy visible porque aunque vaya una sola persona tiene un volumen mucho más grande que un peatón, y hoy queremos juntarnos para visibilizar lo que pedimos. Esto creo que va a ser el futuro de los próximos 20 años, con lo cual pues váyanse preparando porque el coche se va a quedar en la cochera. Javier Ejía, de Ecologista de Nación. Desde que hace más de 20 años tapiamos la calle Elvira para que fuera peatonal, nos encontramos con que esto no lo hemos conseguido todavía. O sea, ya es hora de que o la tapiamos, o la cortamos, o la zanjamos, pero que ya está bien, que la calle Elvira es una calle que tiene vocación peatonal, excepto para casos puntuales que haya que usar un vehículo, y que estamos por ello. Y por supuesto que la accesibilidad es para todos y que hay que hacerla en cualquier lugar de la ciudad, centro o barrio o donde sea. El día que consigamos levantar el río Darro por Reyes Católicos y Puerta Real, arreglamos todos los problemas de movilidad del centro de Granada. Eso lo sabemos todos y no es tan difícil ni tan complicado. Bueno, me llamo Paco Cáceres y estoy pues en distintos movimientos de La Vega, en Ecologista Nación. Y bueno, pues como decimos nosotros con La Vega, que hay que recuperar el abrazo con La Vega, hay que recuperar el abrazo de los habitantes con la ciudad. Y para eso estorban los coches, estorban los humos, estorban las motos, y es la única forma de pacificar la ciudad, que podamos disfrutarla sin tanto coche que nos asedia, nos persigue, nos maltrata. Bueno, pues soy Pimpo, tengo 29 años, me muevo en bicicleta normalmente por la ciudad y el área metropolitana, y hoy estamos en la marcha de bicicletas, silla de ruedas, patines y peatones, y me parece un acto de la leche. Hay mogollón de peña y estoy súper contento de que nos reunamos todas las personas que nos movimos de otra forma que no sea en coche por la ciudad y el área metropolitana. Y creo que tendríamos que hacerlo más veces para hacer pues más fuerza, y creo que juntos podemos ir más seguras por la ciudad y por las carreteras, y estoy muy contento. She don't need that thing that she had. Hey. Oh, to swallow. You know what I mean? is rough. You must know the place you can't get to make lovers rough. Every part of knows it's a fine shame, but nobody knows a poor baby's name when she forgets that thing that she had. Oh, she swallowed. Grubby feeling. Yeah, hey. Ridiculous, isn't it? That's what they call it. So, follow me down. Whoa. Aterrizando en cuestiones ya más concretas relacionadas con la bicicleta, rescatamos un resumen de la intervención que Biciescuela Granada realizó en la comisión no permanente de este Observatorio de la Movilidad. Y dice así. Tradicionalmente, la promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte se ha basado en las infraestructuras, obviando aquellos aspectos sociales, económicos, culturales y educativos que tienen más peso para obtener o realizar un cambio de conducta, concretamente sobre movilidad. El motivo de que las infraestructuras las infraestructuras tengan más peso en este tipo de promoción probablemente se deba a la importancia que ha tenido el sector de la económico de la obra civil en el Estado español, pero también se puede deber a faltas justificaciones a favor de esas infraestructuras, que se pueden resumir en cuatro puntos: considerar que la bicicleta es un estorbo para el tráfico, considerar que más bicicletas producen más carriles bici producen más bicicletas, considerar que la bicicleta es algo muy peligroso y por último que con el carril bici se va más seguro. En cuanto a considerar que la bicicleta es un estorbo para el tráfico, tenemos que decir que el anexo 2 del Reglamento General de Vehículos define a la bicicleta como un vehículo y, por tanto, un aparato legítimo para circular por la calzada, incluso por debajo del límite mínimo de velocidad según el artículo 19.5 de la Ley de Tráfico. Es decir, la bicicleta puede ir a una velocidad inferior al límite mínimo establecido en una calle, que este es la mitad de la velocidad máxima específica de esa calle. Si en una calle está limitada a 40 km por hora, su límite mínimo que se debe mantener es de 20 km por hora. Sin embargo, la bicicleta tiene el permiso de hacerlo a menor velocidad. Por otro lado, la infraestructura para la bici ya existe, y esta es la propia calzada, que es legítima e imprescindible especial para promocionar la bicicleta, especialmente por su extensión y su mejor conexión con cualquier punto de la ciudad. En segundo lugar, otro de las falsas justificaciones de las infraestructuras para la bicicleta es que a más carril bici se obtienen más bicicletas y menos coches. Y efectivamente, en Sevilla se han construido, por ejemplo, 120 kilómetros de carriles bici. Se ha obtenido que el 5,6% de los desplazamientos se hacen en bicicleta, pero sin embargo el 75% de esas personas que se mueven en bicicleta ya lo hacían previamente de manera sostenible. Es decir, que este aumento de la bicicleta no ha reducido ni siquiera un 1% de los desplazamientos en coche y además generó un grave conflicto entre peatones y ciclistas en esta ciudad. El tercer punto de estas faltas justificaciones es considerar que la bicicleta es un vehículo muy peligroso. Según el propio Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad de Granada, no han habido accidentes graves como para justificar el duplicar el viario urbano. Según la DGT, el 78% de las colisiones entre bicicletas y otros vehículos se producen en las intersecciones, ya sea entre la intersección entre dos calzadas, entre la calzada y la acera o entre la calzada y el carril bici. Se pueden evitar, o el propio ciclista la puede evitar, si gestiona adecuadamente su espacio, si se ubica adecuadamente en la calzada, si comunica con los demás, si se hace ver, si es visible y es predecible. La cuarta falsa justificación de las infraestructuras es considerar que el carril bici es mucho más seguro. Sin embargo, ha generado molestias y peligros tanto para peatones y ciclistas. Existen diversos tipos de vía ciclista, sin embargo, las que se han optado en el Estado español son aquellas que tienen doble sentido de circulación, son de 1,2 metros de ancho por sentido, y se colocan en un lateral de la calzada. Estas son las que se llaman acera bici y carril bici. Acera bici si está a cota de acera y carril bici si está a cota de calzada. El motivo de esta mala elección de elegir las aceras bici o carriles bici como infraestructuras para la bicicleta probablemente se deba a considerar la bicicleta como un elemento para el ocio o un vehículo residual, así como también se debe a la propia estructura urbana de nuestras ciudades, que no permiten otro tipo de infraestructura en la propia calle. No cabe, o las distancias hacia la cantidad de mobiliario urbano, peatones, etcétera, impide la posibilidad de hacerlo de otra manera. En Granada podemos decir claramente que su estructura urbana, cualquier carril bici que se incluya va a generar graves problemas. Ahora mismo tenemos unos 20 kilómetros que han costado 5 millones de euros y se han hecho correctamente, según los manuales que existen y definen cómo se deben hacer. Sin embargo, según los datos del propio Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Granada, solo el 5,6% de los ciclistas los usa, y esto se debe a que, por ejemplo, invaden zonas de aglomeración peatonal, son estrechos, no tienen distancias laterales de seguridad, reduce los ángulos de visión del ciclista, tiene radios de curvatura muy cerrados y multiplican la probabilidad de colisión en las intersecciones, pues coloca al ciclista en lugares donde no son visibles para el resto de conductores. Ha sido un acierto que en esta última legislatura el ayuntamiento no hiciera los 30 kilómetros de carril bici que habían previsto en su propio plan de movilidad urbana sostenible, que hubieran costado 9 millones de euros. Incluso ha sido un acierto teniendo en cuenta la presión que la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía ejercía para hacer esta obra, que se trataba de una red de aceras bici, como la que tenemos en Camino de Ronda, como la que existe en la ciudad de Sevilla, y ha sido un gran acierto que también, en este caso, rectificar, que el ayuntamiento rectificara y no hiciera esta red de 30 kilómetros de aceras bici, propuestas tanto por el propio ayuntamiento en su plan de movilidad como por la Consejería de Fomento, que era quien pagaba hasta el 75% de su coste, que alcanza 9 millones de euros. También ha sido un acierto de este ayuntamiento rectificar y parar el proyecto que, en primer lugar, prohibiría a los ciclistas pasar por la Gran Vía, y en segundo lugar, la opción propuesta por el técnico José Luis Cañabate del Ayuntamiento de Granada junto a Izquierda Unida y Granada al Pedal, que consistía en hacer un carril bici lateral de un metro de ancho a cada uno de los lados de la calzada de Gran Vía, para que por allí pasaran los ciclistas, pues una especie de ratonera donde se verían encerrados por los autobuses que les rozarían al adelantarles con los retrovisores, le cerrarían el paso en las paradas de autobuses y les cerrarían el paso los taxistas al recoger pasajeros, etcétera. Así que un acierto rectificar y parar este proyecto, gracias lógicamente a la movilización que se realizó en contra de este carril bici en la ciudad de Granada por parte de numerosos ciclistas. En definitiva, el aumento de la bici, tanto con o sin promoción de las políticas públicas, ya sean mejores o peores, es evidente. O sea, cada vez va a haber más ciclistas, tanto si hay políticas en su favor como si no. Pero lo que sí que es importante saber cuál es la clave para que este aumento no genere conflictos, especialmente con peatones y con otros conductores. En Granada actualmente no hay unos datos serios sobre cuál es la cantidad de gente que se mueve en bicicleta, pero sí que es evidente, por ejemplo, si observamos la calle, la Gran Vía, que es la arteria principal, donde se puede ver que cada 15 o 20 segundos circula un ciclista por esta calle. Hay datos de la UGR, de la Universidad de Granada, en el cual dice que el 8% de la comunidad universitaria se mueve en bicicleta, y todo ello sin haber realizado ningún tipo de política de promoción de este medio de transporte. Asimismo, el Hospital Virgen de las Nieves tiene en su plantilla un 7% de su plantilla se mueve en bicicleta, todo ello a partir de la instalación de aparcamientos en forma de jaula y a través de formación para sus trabajadores para conducir la bicicleta con seguridad y autonomía por la calzada. Lo que sí que es cierto es que cada vez hay más quejas de los vecinos por la invasión de ciclistas en las aceras. Las aceras se están siendo utilizadas por los ciclistas para circular. Y bueno, es una noticia recurrente en muchas ciudades del estado como Sevilla, Barcelona, Valencia, Pamplona, Zaragoza, ciudades que cuentan con el mayor número de carriles bici de todo el estado. Y es así, el carril bici genera un gran malestar peatonal. De hecho, en Vitoria, que es la ciudad pionera en una red de carriles bici en todo el estado, tiene como resultado que el 68% de los ciclistas circula por las aceras. Y es cierto, el carril bici incita a circular en bici por la acera, pues por ejemplo cuando finaliza o cuando se tiene que escoger un itinerario distinto. Los motivos es que los carriles bici normalmente están en las aceras, o también porque ubican al ciclista donde no puede integrarse el tráfico cuando quiere escoger otro itinerario, o sobre todo porque este nuevo ciclista, el que ha sido invitado a circular por este lugar, todavía sigue sin saber lo más básico y fundamental, que es conducir la bicicleta en condiciones por la calzada. Granada mantiene todavía una gran cultura peatonal, donde solo el 18% de los desplazamientos se hacen en coche. Es una situación mucho mejor incluso que Freiburg, que es una ciudad hermanada a Granada, donde aunque el 27% de los desplazamientos se hacen en bici, aunque el 27% de los desplazamientos se hacen en bici, el 30% de los desplazamientos se hacen en coche. Es decir, que nosotros tenemos muchos peatones y ellos tienen muchos ciclistas. De hecho, en Granada el 53% de los desplazamientos se hacen a pie. Y, por ejemplo, los niños que van al cole, de entre ellos el 64% acude a su centro educativo andando. Por lo tanto, cuando se hace una promoción de la bicicleta hay que tener especialmente cuidado con que la bicicleta no se convierta en una herramienta que invada las aceras, que hay que recordar que las aceras no es un lugar de circulación, exclusivamente de circulación, sino que es un lugar también para estar y para relacionarse. Por lo tanto, habrá que optar por un modelo de promoción distinto a lo que ofrecen los carriles bici. La calzada es el lugar de la bici, siempre lo ha sido y lo debe seguir siendo, pero sí que es verdad que existen miedos, inseguridades y malas experiencias que hace a mucha gente optar por circular por las aceras. Por lo tanto, la formación para ciclistas la entendemos como pilar fundamental cuando se realiza una promoción de la bicicleta. Se trata de conocer los riesgos, saber evitarlos, Saber ubicarse adecuadamente en la calzada, señalizar, ser visible y predecible y tener buenas, en definitiva, tener buenas experiencias con la bicicleta. En abril del año 2015, el ayuntamiento pone en marcha un proyecto llamado Ciclocívica, que consistía en dar consejos a la gente para conducir la bicicleta por la calzada y tratar de que no fueran por las aceras. Se trataba de unos cursos de conducción de la bicicleta basándose en el método Bikeability, orientado tanto a adultos como a alumnos de secundaria, y en el cual se organizaba de la siguiente manera: con grupos reducidos se realizaban varias sesiones prácticas, tanto en primer lugar como en tráfico cerrado y posteriormente en tráfico abierto, o sea, en tráfico real, grupos reducidos en los cuales se les enseñaba a ser autónomos con la bicicleta en la calzada. Esto fue estudiado por la Universidad de Granada para ver qué resultado tenía, y al parecer ha tenido una gran demanda y ha conseguido que numerosos adultos y niños se desplacen en bicicleta por la calzada de manera autónoma. Y al parecer existen estudios de este método, Bikeability, que concluyen que aumenta en un 12% la cantidad de niños que se desplazan en bicicleta a sus centros educativos. Esto lo llevó a cabo el ayuntamiento solo durante un mes, en el mes de abril de 2015, curiosamente justo antes de las elecciones, y ahora mismo ya no lo lleva a cabo y bueno, no sabemos muy bien por qué, y sin embargo continúa con sus cursos del Centro de Educación Vial junto a la Asociación Granada al Pedal, en el cual llevan años realizando jornadas de educación en bicicleta educación vial con bicicleta, sin demostrar que realmente esto sea eficaz o útil. Se trata de una charla, luego unos ejercicios en circuito cerrado y un paseo, si acaso, por un carril bici custodiados por la policía local en todas aquellas intersecciones peligrosas donde sea necesario. Y es que, bueno, este tipo de experiencias, sabemos claramente que no sirven, pues no ayudan a conocer los riesgos y a saber evitarlos. No sirven para que los chavales adquieran el hábito de desplazarse en bicicleta de forma autónoma, y siguen sin saber, después de recibir estos cursos, de esta charla, pues siguen sin saber lo más básico y fundamental para saber cómo desplazarse en bicicleta por la ciudad. Según el pedagogo Francesco Tonucci, esto se debe en cierta medida por el miedo que tienen los adultos, que dificultan el desarrollo de la autonomía entre los niños, el desarrollo de su personalidad, el desarrollo de un comportamiento adulto, por no haber tenido experiencias previas durante su niñez para desarrollar esa autonomía. El método este de Bikeability es una apuesta de futuro para que los adultos pues superen sus miedos, y sobre todo para que los chavales más jóvenes adquieran el hábito de conducir la bicicleta con total naturalidad, como aquel que se pone unos zapatos para irse a la calle a caminar, o el que coge un paraguas cuando llueve, sin pensárselo, como algo completamente natural y sin los miedos que atenazan a la población adulta. La promoción de la bici, por tanto, es mucho más sencilla y tiene muchísimos menos conflictos que apostar por carriles bici y aceras bici. Se trata básicamente de formación a través de Bikeability, aparcamientos en forma de jaula, incentivos económicos para aquellas personas que se muevan en bicicleta, infraestructuras interurbanas que se tratan de adecuar los caminos de tierra ya existentes a través de pavimento de tierra, vegetación y señalización, y así como arcenes, uno a cada lado, de 2 metros de ancho, en aquellas carreteras más transitadas entre la capital y las áreas y las localidades más cercanas. Esto ha sido todo para este programa del mes de noviembre y esperamos que os haya sido de interés. Nada más, recordamos nuestro correo electrónico autonomiaciclista@hotmail.com. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.